Oración a San Cayetano para dinero y trabajo urgente. Es conveniente que en esta oración me dejes debajo por escrito qué es lo que le quieres pedir a San Cayetano. Así yo puedo ayudarte orando para que sea más urgente todavía. Glorioso San Cayetano, tú pasaste santamente por la vida, viendo a Cristo en los hombres, en nuestros hermanos, especialmente en los más necesitados, en los angustiados, y experimentaste la gran verdad y el alivio de la asistencia providente de Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Creador. Concédenos que no olvidemos que cuanto hagamos a un hermano, se lo estamos haciendo a Cristo, para que tratemos de imitar, como tú hiciste, la vida de los apóstoles en su desprendimiento, en su entrega y caridad hacia los demás, y en su dedicación al servicio de la fe. Y haz que pongamos siempre nuestra confianza en Dios, que es amor y es todo misericordia y bondad. Oh glorioso San Cayetano, aclamado por todas las naciones y por todos los tiempos como Padre de Providencia, porque con portentosos milagros y múltiples favores socorres a cuantos te invocan con fe, buscando alivio en sus necesidades. Líbranos de las miserias y carencias de este mundo y danos lo que con urgencia precisamos. Danos trabajo y pan para nuestras mesas, danos lo suficiente para vivir dignamente, danos alegrías para calmar nuestros llantos. Bondadoso patrón San Cayetano, te suplico me obtengas del Señor oportuno socorro en estas mis urgentes necesidades presentes. No me abandones en esta grave y dura situación, santo bienaventurado, Padre de la Providencia, patrón de los desempleados, de los que sufren carencias y de las familias que tienen necesidades económicas. Concédeme tu pronta ayuda y protección y pide también al Señor que me otorgue gozar siempre de salud de alma y cuerpo y que nos dé fuerza y constancia para arrepentirnos en nuestros pecados, de modo que viviendo en amistad con Dios y nuestros hermanos, no nos falte el pan y el trabajo de cada día. Amén. Amén. Rezar el credo, Padre nuestro, Ave María y Gloria. Haz con mucha fe y esperanza la oración y los rezos por 3 o 5 días seguidos. Recuerda de dejarme en los comentarios cuál es tu petición para poder ayudarte en la oración. Si te ha sido de ayuda, por favor comparte el video o suscríbete al canal para así ayudarnos. Y recuerda de siempre difundir la palabra.